Bona gent, bon dia i salut. 12:30, ja toca ETES, quasi 31. I així estem com cada dia. Che, que bo, eh? Que goig, que bé que estem així en la ràdio per a comentar, per a compartir el que hi ha d'actualitat en València i la seva província. Estàs en casa? Posa còmode si vas en el cotxe o estàs en la faena. Gràcies per triar-nos fins a les 2 de la vesprada, el que hi ha en València Abierta. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Hola, Ximo, molt bé. Com va la marxa? En un ull a la taula, en un altre ull als radiofonistes, en un altre ull al Twitter, al Facebook. Escolta, xicona, que capacitat de fer tantes coses a la vegada. Me fascina l'eterno femenino. Estic fascinat per vosaltres. Sí, i pensant en la llista de la compra i en l'armari de roba d'hivern. No s'estava oyent, he sacado les plumes de les niñas, estoy ya con las bufandas, tot això, però mira, en este horatge no hi ha manera de aclarir-nos. Això és a Xina. Què tal, Sílvia? Molt bé, molt bé. És que no n'hi ha entretemps ja. No, no hi ha entretemps. Passem de mànega curta a jaqueta de plomes. És impressionant. Però bueno, és que m'estava comentant la meva companya Arantxa que la setmana que ve ja ve el fred de veres. Sí. Segons els experts, això diuen. Anem a tindre que passar la fulla de calendari abans de que vinga el frescor, però bé. Tres experts, inclous, com no pot ser d'altra manera, el nostre estimat company César Molins. Obviously. Molt bé, bueno, doncs estarem molt atents. No sé si ve Romerales o ve el mateix César a contar-nos avui l'actualitat. Quin dia és exactament que dius que ve l'hivern? La setmana que ve he llegit en el Twitter, era un breu de les pàgines d'Horatge. Ell toca allà a Emet i en seguida li diuen que ho expliquen. Ara a la 1 i 5 o així, i 3 estarem en l'Horatge després de l'actualitat del dia. I de contar-vos que sigui el que hi ha en València. Ai, mira, hem conegut Alejandro de Pedro. Hem conegut avui, bueno, algú ja el coneixia d'abans, Alejandro de Pedro. Alejandro de Pedro qui és? Pues ens ho contarà Sergi Pitarch, que en companyia de Sergi Sapena han fet una informació avui en Levante, el mercantil valenciano, molt il·lustrativa, de la operació púnica. Púnica, per no dir-li altra cosa, es veu que ho han batejat de Xina per no enrocinar-se més. Una operació, ja sabeu, que la policia judicial i la Guàrdia Civil des d'ahir, que ja vos contaren que tenia ramificacions també en València, està portant-se a cap i en la que n'hi ha 51 persones acusades de formar part d'una suposada trama que estan investigant de corrupció, que també arribaria a alguns ajuntaments, llocs i indrets de la Comunitat Valenciana, i este Alejandro de Pedro seria, segons la investigació, presumptament el conseguidor, la persona que contactaria, diguem, entre la empresa que subcontrataria els servicis i l'administració. És de suposar que a canvi de, bueno, de lo que investiga el jutge i lo que diga, però volem conèixer esta figura del conseguidor. Me pareix que és una figura que, en fi, sospitaven que existia entre l'administració pública i les empreses, siguen constructores o no, però bueno, ja li posem cara i ulls, este matí. Que vindria a ser el que te lo arregla. El que te lo arregla. No t'apures, toma el telèfon. El que... I el te lo arregla. I tots els casos de corrupció de que amb noms grandiloquents que estem coneixent apareix esta figura. Es pot dir López García Martínez, però sempre existeix ese... persona humana, home, dona, no vull tampoc, que fa d'intermediari i que, pues això, te ho arregla. Contacta i ho arregla. Previo pago, un cert comissionado, etc. Com funcionava esta trama? Com és ell, este Alejandro de Pedro? Ho sabrem ara d'ací un ratet perquè Sergi Pitarch que ens ho va contar i si hi ha alguna novetat al voltant d'esta operació. Ja venim fa anys farts del tema de la corrupció i de esta gent que ha anat tirant mà a la caixa d'una manera, escolta, impúdica. Impúdica, a lo millor podrien dir l'operació impúdica, més que púnica, però bueno. Però és que últimament, de veres, és que estava escoltant este matí a Juanma Romero, és que és una i una altra, i una altra, i una altra, i se concatenen 5 o 6 o 7 informacions al voltant sempre de lo mateix. Escolta, o se posen realment les piles, partits i institucions, i comencem de zero i ho resetegem tot això i ho netegem tot això, perquè estem els ciutadans desconfiant ja d'una manera de les institucions democràtiques que realment, en fi, això fa fartera. Bueno, indignació, sobretot. Sí, sobretot perquè arriba un moment en què la societat a peu té la sensació de que ha perdut la capacitat de sorpresa quan coneix aquestes grans operacions i sobretot que està fent la justícia mal per a traslladar ese mensatge d'impunitat per a la gent que roba, que prevarica, que estafa. Alguna cosa estem fent mal i jo sempre dic el mateix, crec que una de les coses que estem fent mal és l'allargament dels processos judicials. Esta manera de tindre sempre trampes els advocats per a espera, però no, però esto sí. Però... I acaben sent processos de 6-7 anys en els que no s'arriba mai a un càstig i a un compliment de pena realment com deuria ser. Deuríem de posar els ulls també en la justícia i en els propis partits que haurien de fer una objecció de consciència de dir, mire, a veure, anem a fer un examen, què està passant, com hem permès a que aquesta gent arribi, com hem donat tan mànega ampla i tanta confiança a certs càrrecs. No sé, la societat estem farts ja. En fi, absolutament. D'això ens ocuparem també en el dia d'avui, ja que estem precisament en noms púnics. Ens traslladarem a l'autor que millor ha reflectit, ha posat quasi una càmera ull al que passava en els temps en els que romans i cartaginesos se les tenien i ben teses en novel·les de gran èxit al voltant de Escipión, Africanus i més recentment de Trajano. Santiago Posteguillo, professor i sobretot escriptor i amant dels llibres, ens descobreix un llibre del que vos confesse que estic absolutament enganxat i a més estic enamorat, sí, per què no dir-ho? Perquè s'estima lo que destilen les pàgines d'este llibre. Se diu La sangre de los libros. El mateix Santiago Posteguillo estarà així en el Rogle de València Abierta per a contar-nos algun dels secrets del riquíssim anecdotari que hi ha al voltant de llibres tan estimats i d'autors tan volguts i tan fonamentals en la nostra vida com Edgar Allan Poe, en fi, els grans autors de la literatura, William Shakespeare, Calderón de la Barca, Quevedo, però descobrirem, per exemple, que el principal sospitós de l'assassinat d'Agatha Christie va ser el seu home. Això és real, eh? Això ho investiga, sí? Santiago Posteguillo, realment. Però ho t'has plantejat, però Agatha Christie va ser assassinada? Això ho descobrirà Santiago Posteguillo. La relació que hi ha entre Percy Shelley, Ramsès II, el faraón, i Woody Allen, per exemple. Anem a al·lucinar. I, bueno, anem a recórrer els discursos que avui dia, per exemple, i davant tots aquests temes de corrupció, vindrien molt bé de Sèneca, per exemple, que era un agitador de primera, Cicerón, o mateix Quevedo. Bueno, m'agradaria sentir a don Francisco de Quevedo i Villegas en aquest entorn de corrupció que tenim avui dia. La sangre de los libros és un llibre altament recomanable, i xerrar en Santiago Posteguillo, un autèntic plaer. Estàs traslladant-nos un fervor i un disfrute d'este llibre que realment estem desitjant sentir. Bueno, Santiago Posteguillo, he de dir que és el responsable de que jo em vaig comprar fa 3-4 mesos una estanteria a ma casa, perquè tenim tota la col·lecció de llibres de Santiago Posteguillo, de primeres edicions, de les grans, de les contundents, i és el responsable de que tinguem que fer hueco per poder posar-les, perquè tinc a casa un fan absolut de Santiago Posteguillo i de la seva forma d'escriure, no només dels temes que tracta, sinó de la magistral redacció que té Santiago Posteguillo. Si sou dels que heu llegit Africanus, que heu llegit Les legiones maldites, ja sabeu com se les gasta Santiago Posteguillo. Per menys de 1.000 pàgines no te llegis una novel·la de Santiago Posteguillo. En este cas són molts contes, molts assajos, units en un llibre que apenes farà una edició de Planeta de les Bones, però és un llibre que apenes farà 200 pàgines. Estes són cada... 2 quilos menys. Correcte. I cada una de les històries, a més, ocupa 3 o 4 planes. Són històries molt radiofòniques, també, que se poden contar en apenes uns minuts, i de les que anem a descobrir, dels grans de la literatura, algunes curiositats realment, en fi, fantàstiques. Anem a conèixer també avui l'altra cara de l'amo del València. de Peter Lim, del fill del pescater, i el de l'oli, del de l'oli de Palma. Sí, senyor. Sí. Perquè hi ha una dona que el coneix molt bé. I el telèfon d'eixa dona, en Singapur. Ah. Sí, sí, sí, sí. El té el mestre Vicente Bau. I anem a parlar amb ella. I ens contarà, per exemple... Bueno, la que està encantada en València és la seva dona. Txeri, la seva segona dona, que es veu que era una estrella de televisió, era així, no? Saps? És com sí, sí. Un Obregón d'allà de Singapur, sí, sí. Es va casar amb ella. Ella està encantadíssima en València. Més que ell, trobo jo. Pues si la dona vol, acabaran així. Això és el que jo trobo. I podria ser con tertúlia teua en València Directe, no? La podries convidar. M'encantaria que Txeri vinguera a València Directe. On hi coneixerem, per exemple, que en els primers anys de la seva vida va dormir en un matalàs tirat en terra en una mísera cabanya, perquè era fill de pescater, una persona molt, molt, molt humil. I coneixerem... Bueno, no dic res més. Que ens ho conte esta dona que el coneix molt bé, que està a Singapur i de la qual té el telèfon Vicente Bau. Cap allà a la 1:10 estarem en esta qüestió. Tot això i molt més, com sempre. Gràcies, icones. Migdia 41 en València Abierta. 97.7 La ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Visita la Fira de Tots Sants de Cocentaina els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Un gran centre comercial i d'oci a l'aire lliure per a tota la família, on podràs trobar les més variades propostes i productes junt amb una àmplia oferta gastronòmica i cultural. Els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre, vine a la Fira de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. Porque es un centro excelente, porque es un centro excelente, porque es un centro excelente y siempre lo será. En NN4 estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Ven y consigue descuentos y premios directos en nuestra urna de los premios. Y además, si cumples años en octubre, ven y te damos 10 euros directamente para comprar en el centro. Tenemos mucho que celebrar. Centro Comercial y de Ocio NN4, pista de silla, parking gratuito. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Migdia i 44, ahir ens ho contava César Molins en l'informatiu i escolta, s'agraden les orelles, però com és possible? 51 persones acusades de formar part d'una trama, suposada trama, està investigant-se, trama de corrupció que en els últims anys s'han adjudicat contractes en l'administració. Caram, estem ja que la fartera ja se mossís per les orelles, però és que en este cas a més toca i de ben a prop la Comunitat Valenciana i alguns ajuntaments. Estes ramificacions d'una operació coneguda com Operació Púnica. També així la Comunitat Valenciana han esguitat i ha dit que ajuntaments i també algun que altre càrrec del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Tot això ho hem conegut i més dades que coneixerem esta vesprada en el digital i demà en el diari, gràcies al treball de Sergi Sapena i Sergi Pitar. Què tal, Sergi, com estem? Molt bé. Bueno, i així el que hem conegut, sobretot en el vostre article, que ja d'entrada vos dono l'enhorabona, és el perfil de El Conseguidor, Alejandro de Pedro. I com és ell? Que dedicava el temps lliure, més o menys ja sabem quina era la seva faena d'enganxe de conseguidor, què és el que feia este home? Home, segons la Guàrdia Civil i el jutge era, dels dos conseguidors que tenia la trama a nivell estatal, ell era un d'ells. Així a València, en el que contem avui, ell ha contactat amb molts ajuntaments, avui contem alguns, demà contarem altres, administracions, vull dir, era una espècie de, salvant les distàncies, una espècie de bigotes, però de la trama esta de Granados, o de la trama púnica, que li podem dir, era pues, això, la persona que anava contactant suposadament, sempre suposadament, perquè en aquests moments de Pedro està detingut, i encara no ha eixit, estarà prestant declaració davant de la Guàrdia Civil, i clar, tots són suposadament, però bueno, ell, per lo que hem vist i per lo que hem parlat i lo que contem avui, és que ell pues era el que contactava en, o feia la xarxa de possibles clients a través de la seva empresa de posicionament web. Pues va aconseguir contractes sense concurs públic en ajuntaments com el de Gandia, el de la Vila Joiosa, el de la Pobla de Vallbona. I era un poc, sí, pues, un tipus de caràcter extrovertit, que en Twitter constantment feia referència mi amigo Juan Cotino, estoy aquí, ¿cómo estás, Ana Cringe?, l'alcaldessa de Dénia. Era una persona molt, pues això, amb una facilitat de paraula i segons m'han contat algun alcalde que el va contratar, un gran professional. Correcte. A veure, hi ha diverses coses. La relació personal de Pedro, conforme tu dius molt bé, que se pot seguir també en Twitter, en diferents pesos pesants, no?, del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, bueno, però no deixa de ser, pues, una persona vinculada al Partit Popular. Vale. Després, ell professionalment, pareix que el que tenia, o el que té, és una empresa de posicionament web que contractaven els ajuntaments, diguem, i ser posicionament pues, que en Google a l'hora de fer la recerca i això, bueno, esta cosa de... bueno, però això, pues, més enllà de que el contracte hagi passat o no per concurs públic, que ja en cada un dels ajuntaments ja ho explicaran, però clar, és que el que jo tenia entès que fa un conseguidor, que no sé que estigui la figura d'aquest home, era precisament tindre aquesta agenda de contactes en l'administració que pogueren necessitar una empresa de servicis, una empresa constructora, una empresa d'enginyeria, una empresa de reformes, és lo que sí. Posava, diguem, els dos en contacte i lubricava un poc la relació. El que se diu en el món anglosaxó, l'abre puertas, no? Puertas. És la persona que te contactes i que és el que t'obri la porta a l'empresari en la institució pública i que te facilita, diguem, entre cometes, a canvi d'una suposada comissió, contactar obra pública, el que no vol dir que les obres no se facin, però evidentment quan cobres una comissió pues es preusen d'un flar. Vull dir, això és lliure, així de baix ningú treballa de baix en aquest tipus de trames. I és curiós la barbaritat de contactes que tenia aquesta persona. Aquesta persona, des de portar-li la campanya electoral 2011 a l'alcaldessa de Dénia, Ana Cringe, a fer-li la Wikipedia falsa a Esperanza Aguirre, a Granados quan era el número 2 de Madrid, o inclús un dels seus socis a l'empresa EICO, que és l'empresa que nosaltres contem avui i que contraten tots aquests ajuntaments que han dit adés, un dels seus accionistes és la mà dreta de Juan Villalonga quan va ser director general de Telefònica en l'any 2000. Estem parlant de contactes a primer nivell de la economia espanyola i del Partit Popular, ja no només a nivell valencià, sinó a nivell de Madrid, inclús a nivell estatal. I empreses com Telefònica que ofereixen també. Sí, evidentment, ells fan treballs, de fet, la pròpia EICO fa treballs per a Telefònica. No mos enganyem, aquesta empresa en posicionament web factura en 2012 més de 350.000 euros. Vull dir, no estem parlant de ninguna tonteria, perquè al final el posicionament web, contactes en l'Ajuntament de Gandia, per exemple, en 1.210 euros mensuals. Hasta arribar a 300 i pico mil euros són molts contractes, moltes mensualitats en molts ajuntaments. Requereix un ajuntament com la Vila Joiosa, que qui vulga saber el desembarco de Moros i Cristians i parlar del Nardo Vilero, pues busca l'ajuntament l'Ajuntament de Gandia, necessiten, diguem, este posicionament web com si fos una empresa que necessita, no sé, este matí me comentava un alcalde que el van contractar perquè era una persona que treballava molt bé i que estaven un poc cabrejats perquè en Google, quan posaves el nom del poble, només hi havia la informació de l'oposició. Això és, esta gent el que fa és conèixer molt bé els buscadors i els motors de búsqueda, i el que fan és canviar aquesta percepció que Google té de tu, i fa que les notícies més importants que siguin les que a tu t'interessen. Bueno, és que tu també pots pagar directament a Google perquè te col·loque el 2 o 3. El problema és això, recerca, tot això, bueno, m'agradaria reiterar-ho, això no és il·legal. Vull dir, el problema és que este home en estos moments se va presentar la Guàrdia Civil en el Marquès de Sotelo, on tenia la seu de la seva empresa, i va traure detingut a d'ell i a un dels treballadors, i s'han portat més de 15 caixes de documentació. L'acusen de ser el conseguidor i, home, contactes ne tenia. I, de moment, i que puguen contar i afirmar des de Diari Levante, o que puguen contar i afirmar, és que els contactes que ha fet per ajuntament han sigut sense ningú concurs públic. Correcte, i el que està investigant el jutge és com funcionaria aquesta suposada trama en la que efectivament se posaria en contacte... I sobretot la xarxa d'empreses que no està al seu nom, perquè està al seu nom, sol este ICO, però ja han aconseguit desentranyar, bueno, demà que vulgui saber o que se compre... que se compra el diari, però contarem un poc la xarxa d'empresa que tenia a través de testaferros en altres ciutats d'Espanya de i inclús de alguna sorpresa que ens podem endur en l'estranger. Bueno, sí. Home, ja sabeu, esta gent no actua mai, no se va registrar en el no va anar al registre mercantil de cara. Correcte. També les qüestions que en la notícia d'avui, que podeu llegir en Levante, destaqueu-vos el fet de que el treball de Pedro, diguem que era a favor d'obra, dels polítics, dels pesos pesats del Partit Popular o dels ajuntaments per al que treballava, que estaven regits per el Partit Popular, sinó que també anava a la contra de l'oposició també. Anava a tratar de posar un poc la traveta, bueno, també dins del joc polític raonable, no? És una estratègia molt americana, no? La de muntar, a banda de fer la teva campanya a favor o fer la campanya per a candidats, pues, per exemple, Torró o Anna Cringe, pues, també... intentava fer la contra. Va ser el cas de Joan Calabuig, el candidat de PSPB per a l'Ajuntament en 2011, va crear una plana web amb el domini del seu nom, que a Calabuig se li va oblidar renovar i que estos molt intel·ligentment van comprar i van crear una web en la que constantment, com si foren Joan Calabuig, alabaven la gestió de Rita Barberà. és graciós, no? Però avui és un poc la manera en la que funcionaven o els productes que oferien. Se veia clar que era allò que es diu en internet un fake, no? Home, se veia clar no. El domini era el que era, que era joancalabuix.com, vull dir que donava el pego, podien dir, hasta que evidentment en el seu dia Joan Calabuix van denunciar a esta empresa i van tindre les seues històries, clar. Bueno, de moment està arrestat este empresari Alejandro de Pedro. Com funcionava com a conseguidor? Quines són les proves que ara mateix està, bueno, tratant d'extraure la investigació, la policia judicial i el jutge, pues ho veurem en els pròxims dies. Però, bueno, de moment tenim la foto del que podria ser això, no? Un enganxe, un conseguidor, com deia Sílvia Tomàs este matí, toca-li a Alejandro que ell te ho arregla. Que això també, no dic que passe, però de vegades passava que quan una empresa volia contactar directament amb l'administració i ho feia, tal volta des de l'administració també se li reconduïa cap a la persona adequada. I bueno, podria ser este Alejandro de Pedro una d'aquestes persones. Llegirem demà per tant. Ja te dic, estem en el principi del que pot ser una gran història més de corrupció en el País Valencià. Sergi Vidal, moltes gràcies, una abraçada. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. No me lo puedo creer, el colchón número uno en ventas de Dormitienda ahora el 60%, solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban, Dormitienda número uno en calidad y precio. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Una interesante propuesta para disfrutar de una cerveza nostra, eh? És una cervesa en un nom com Túria. Home, la Túria de tota la vida, que sabeu que ara, bueno, pues està de nou agarrant una, en fi, una força impressionant. És una cerveseta més molt agradable, una cerveseta tostada i xe, com és de casa, doncs pues vinga, clar que sí. Tirem una maneta. Sabeu que estan posant en marxa un event que es diu Túria Gastrourbana. És un viatge gastronòmic a través de diversos restaurants de la ciutat. Els cuiners, els chefs han preparat uns menús, en fi, realment espectaculars per amanidar-los precisament en la nostra cervesa. El preu, pues escolta, està molt bé per a l'esforç que fan els chefs, està entre 15, 50 i 25 euros. Una restauració imaginativa, diferent i acompanyada de la nostra cervesa. En fi, parlem amb Carlos Valero, que és un dels responsables de la firma de cervesa Túria. Què tal, Carlos? Com estem? Muy buenas. Hola, Timo, què tal? Buenos días. Muy buenas. Muchas gracias. I un dels restaurants por... i dels chefs és un, fi, un bon amic, que és Quique Varella. Xa, Quique, com estàs? Molt buenas, com estem? Pues bonico. Así estem. Ara a estes hores te pillem ja, en fi, rematant garbes, no? Preparant. Tot preparat ja, no?, per al menú de migdia. Sí, sí, sí, sí. Perfecte. Estem ahí... Bueno, no me fica la cuina, me dice, porque si no el soroy no nos dejaría sentirnos. Un de restaurantes de Smalls que formen parte de esta propuesta. Bueno, contéonos, Carlos, qué buena idea, eso de maridar Túria, una cerveceta, en fi, nostra, tostadeta, en menús de cracks con Quique Varella, ¿eh? Enhorabona por la idea, ¿eh? Pues sí, bueno, pues ya, y Xochimo, pues está dins de un pla que, pues bueno, per promocionar la nostra cerveza, varen fer ya desde l'any passat. Ja hem fet dos edicions de la nostra ruta de la tapa i, bueno, pues ens quedaven ahí uns locals molt importants com són els restaurants de València, que ja saps que n'hi ha una montona i d'una qualitat meravellosa. I, bueno, pues per petició d'estos establiments, pues decidirem fer una acció directament enfocada a ells. I, bueno, ens hauria agradat... ficar a tots, però clar, això és impossible i hem tingut que, bueno, invitar alguns i a veure si en un futur podem invitar a molts més. I sí, la idea era esta, la idea era promocionar la gastronomia valenciana i intentar que ells, pues, d'alguna manera, intentaren maridar la nostra cervesa en les seues propostes gastronòmiques. Ojo, que queda fins al 2 de novembre, el dia després de Tots Sants, per aprofitar-vos d'esta Túria Gastrourbana, este recorregut gastronòmic per restaurants de la ciutat i maridant-lo en la nostra cerveseta, en la cervesa Túria, en la cerveta tostadeta. I Quique ja dic que és un d'ells. Estic veient així, Quique, Tete, el menú, escolta'm, el dius tu? Dius tu? Té el saps de memòria? Sí, si vols t'ho dic jo. Tira-li. Mira, nosaltres hem fet... l'oferta de plats que són molt nostres, perquè a vegades creguem que casen molt bé en la cervesa. La sort que tenim en la Túria, una que està molt bona, per suport, i una altra és que al ser tostada mos aguanta prou el menjar. Si fos una rúbia molt suau se mos aniria i no podríem donar-la en tots els plats. Uh-huh. Però mos aguanta perfectament la estructura del menú, ¿vale? Nosaltres comencem amb una caballa, amb una maionesa d'algues i albergina. Uh-huh. Després fem un ou a baixa temperatura en una espuma de creïlla trufada i acabem en una carrillera d'ibèric, de porc, en remolatxa, i li fiquem un toc de katsabushi, que és un bonito sec. I per final, les torrijes d'orxata, que són senya i marca de la casa, que volíem que les tastaran tot el món que vinguera a provar el menú. Això és ADN, això és efectivament segell de qualitat i marca de la casa, com diu molt bé Quique Varella del seu restaurant. Estic veient, Quique, per tant, que són sabors contundents, eh? És de veres el que tu comentes, no?, que la Túria, aquesta tostadeta nostra, te dona peu a que pues, la caballa en microalgues i albergina, l'ou en l'espuma de creïlla, la carrillera, és a dir, bueno, a provar en sabors, en fi, importants, no? Sí, sí, i ho suporta, eh? Dic, he fet la prova i dono fe de que mos suporta tots els sabors perfectament. La veritat és que la estructura de la Túria és això. Al tindre, no és una doble fermentació ni ses cerveses tan agarrides, però el tostat este mos va deixar que mentre estem menjant continuem disfrutant de la cervesa. I això és la idea, no, Carlos? Fer una cervesa també que puga donar aquesta possibilitat de maridar en menús com el que ens prepara Quique i altres restaurants, consulteu en la web si voleu. Fer que sigui una cervesa que té una personalitat, no arriba a ser una cervesa molt, molt potentota per a aquell que no li agrada la cervesa molt forta, però una cervesa que té un toc de personalitat, en fi, molt interessant, no, Carlos? Pues sí, Chimo, ya te digo, no hauria poder explicar igual molt millor que Quique, ja que ja veus que l'explica molt bé, exacte. Ah, bueno, la característica principal, com ha dit Quique, de Túria és precisament que és una cervesa torrada. I esa torra, ese grau extra de torrat de lo que és la malta, li dona un cos i un color diferent a totes les cerveses que normalment se consumeixen en els llocs d'hostaleria. Però sí que és veritat que la quantitat alcohòlica és la mateixa, que una cervesa lager normal. Per lo tant, és una cervesa que no és forta, però sí que mos permetis fer estos maridatges en productes tan contundents com el que ha comentat aquí, com una carrillera, no? És un plat molt contundent. Sí, però bueno, també permetis, clar, però també permetis fer en plats en entrants tan, bueno, d'una altra manera, molt més suaus. En fi, que mos dona una varietat molt important i sobretot als chefs que, bueno, i han fet un maridatge en una diversitat de productes, tant de peix com de car, que és realment maravillosa i que jo, bueno, invito a tots els valencians a que el proven. Bueno, consulteu en la web de Túria Gastrourbana esta nova edició. 21 restaurants són els seleccionats fins al 2 de novembre. Passeu per el que vulgueu. Nosaltres, com també sabem que és amic i a més un excel·lent cuiner, pues recomanem el de Quique Varella, però vaja, trieu el que vulgueu i a més és també important que siga, en fi, que siga nostra, la torradeta nostra, la Túria de tota la vida. Carlos Valero, un abraçot i gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a tu. Un abraç. I que te deixem, que ja tindràs el comedor ple i ja tindràs molta feina. Ja m'està cridant les cajoles, està pegant-te ahí en els putxeros, que dic, de pas així. De categoria. A veure quin dia quedem, que aquesta carrillera això té una pinta en una cerveseta Túria per a brindar junts. Gràcies. Ja està molt bé. Està en la vostra casa. Un abraç. Servicios informativos. En l'última hora, ara és la 1 i 2. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Allò del 3% que comentava en el seu dia Pasqual Maragall i que molt ens temíem que fora pràctica més habitual del que deuria ser, que és ninguna... Pues pareix que en l'entorn d'esta operació púnica, de la que acabem de parlar en Sergi Pitar de les novetats, ens conta César que esta trama de corrupció municipal i autonòmica cobrava precisament entorn a este percentatge un 3% de comissió per cada contracte d'adjudicació. Sí, sí, són dades que hem conegut este mateix matí, dades de la Fiscalia Anticorrupció, que és la que està fent front en este cas, una Fiscalia Anticorrupció que diu que en els últims dos anys esta trama de corrupció adjudicar contractes per un valor de 250 milions d'euros. De moment, recordem les xifres, 37 detinguts, 14 imputats, tots ells edils, funcionaris i empresaris de construcció i empreses de servicis energètics. Entre els arrestats, el que fou segon d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados, 6 alcaldes de Madrid, el president de la Diputació de Lleó, que ja ha sigut imputat també este mateix matí, ho acabem de conèixer, ja sigui a València, el nom que estava comentat abans, Alejandro de Pedro, és l'empresari que està detingut per ser un dels conseguidors de la red i com avui publica el diari Levante el Mercantil Valenciano, treballant ajuntaments de Gandia, Vila Joiosa i la Pobla de Vallbona. Bueno, estarem molt atents a com evolucionen les novetats al voltant d'esta operació púnica que està ara mateixa això, en mans del jutge, però continua la policia. Dos rodes de premsa, dos rodes de premsa a esta hora, una en marxa per part de Compromís, una altra establista també a esta hora per part de l'Ajuntament de València. Compromís ha convocat a mitjans de comunicació de forma urgent per tal de facilitar informació que connectaria la trama de l'operació púnica amb l'Ajuntament de València. L'Ajuntament de València ha convocat ràpidament una altra roda de premsa per tal de respondre a Compromís. Molt pendents estarem, efectivament, de la vessant valenciana d'esta operació púnica, de la que, com sabeu, hi ha 51 persones implicades, i més de 30 detencions, i algunes d'elles també així en la comunitat valenciana. Bueno, continuem amb més coses. La Guàrdia Civil investiga l'aparició del cadàver d'una dona esta passada matinada, junt a l'autopista AP7, a l'altura del terme de Alfàs del Pi. Sí, ha sigut a la localitat Alacantina, segons fonts del servici de gestió de trànsit, el cos estava al costat de la vorera de la carretera. Esta persona estava indocumentada, no tenia cap documentació damunt, es calcula que tenia uns 50 anys. La policia està investigant perquè no ha sigut trobat prop d'ella ni el vehicle que podia haver circulat, ni signes de que podia haver-se produït un accident de trànsit en la zona, sinó que tot un misteri. Santiago Calatrava implica a Francisco Camps en el alt cos del Centre de Convencions de Castelló. L'arquitecte ha declarat avui com a imputat, i què és el que ha dit? Pues ha comentat, Ximo, que durant, algo més d'una hora, que fou Camps el que es va reunir amb tècnics del seu despatx, el que va ratificar que s'hauria fet el projecte de pressupost que triplicava el preu inicial. És a dir, el Centre de Convencions tenia un pressupost inicial de 60 milions d'euros i, segons Calatrava, fou Camps el que, diguem que, li va garantir que la Generalitat assumiria un sobrecost d'aquest projecte, per tant, 180 milions d'euros. Passarien de 60 a 180 milions d'euros. Un projecte que, segons en aquesta reunió, pues, hauria d'estar executat en un període de 3 mesos. A més, al acabar la compareixença, la defensa de l'arquitecte de Santiago Calatrava ha repartit un comunicat a la versió de Calatrava, perquè Calatrava s'ha negat ha contestat a totes les parts, però s'ha negat a contestar a l'acusació popular, que és la que exerceix Esquerra Unida. Pues bien, ese comunicado que Calatrava ha dicho que ey, va a seguir las fases establecidas al contracte, va a cumplir el contracte, y que si la obra no va a durar a termi es por la crisis económica. El Consejo Territorial de UPyD en la Comunidad Valenciana ha proposat Alicia Andújar per a substituir Alexis Marí com a nova coordinadora del partit a nivell autonòmic. Sí, ja que recordar que Alexis Marí va dimitir la setmana passada per diferències en la direcció del grup, i selecció haurà de ser ratificada ara per l'Assemblea Territorial o pel Consell Polític Territorial en el termini de 3 mesos. De no procedir-se a la ratificació, es nombrarà una gestora. Informe FOESA per a Càritas sobre la exclusió i el desenvolupament social. Només un de cada 3 espanyols escapa de la crisis. Sí, les dades són prou preocupants, perquè segons aquest informe, Ximo, només un 34% dels espanyols no està patint els efectes de la crisi econòmica en la seva vida, segons Càritas. Este sèptim informe FOESA alerta de la ruptura de contracte social, rebutja el fet que la crisi ha afectat a tots i que diu que només ha afectat als més pobres. De fet, una dada important, els hogars afectats per la privació de material, la pobresa monetària ha augmentat un 50% en els últims anys. Per tant, a dia d'avui són més de 11 milions de persones les que estan considerades com a població exclosa en la societat. 5 milions d'ells es troben en exclusió severa. Són dades que revelen, a més, que 2 de cada 3 persones excluïdes ja estan en aquesta situació abans de la crisi. Les famílies que més han acusat aquesta situació són les famílies nombroses. Espanya perdrà 1 milió d'habitants en els pròxims 15 anys. 1 milió en els pròxims 15 anys i quasi 6 en els pròxims 50 anys. Són dades de la projecció de població per al nostre país, per a Espanya, en el període 2014-2064. Sí, i aquest informe diu que els majors de 65 anys, que actualment són el 18% de la població, passaran a ser, entonces, el 40%. És a dir, una població més reduïda, Ximo, i més envellida. Segons este informe que ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística, tot això es deu al fet de que augmenten el nombre de defuncions, disminueixen el nombre de naixements, un fenomen que serà especialment acusat a partir de 2040. Quan s'acabarà esta cuejar de l'estiu, que no acaba mai, estem a finals d'octubre, vora Tots Sants, César Molins, i no estrena No té mans, dia el refrany, però com no estrenem una samarreta de mànega curta, dia Arantxa Ferrer este matí, que ens portaries informació fresca sobre quan arriba la frescor. Fresca. Bueno, pues, segons la Xarxa Estatal de Meteorologia, frescoreta anunciada per al dia d'avui. De fet, bàsicament en la meitat nord de la comunitat, el que és la província de Castelló i part de la província de València, diu que a mesura que vaig avançant la jornada, pues, aniran creixent núvols que podrien deixar alguna plucheta, però en cas de produir-se, Ximo, seria molt dèbil i dispersa. Apenes servirà per a refrescar massa l'ambient, perquè les temperatures en el dia d'avui continuen per dalt dels 20 graus. La màxima prevista per avui al litoral, a València i a Gandia, que són els dos punts de referència a la costa de la Xarxa Estatal de Meteorologia, estarà fregant els 23 graus. A l'interior, 21 graus en Ontinyent i en Requena. Per tant, les temperatures es mantenen igual. Va seguir fent calor estos dies. El vent segueix bufant de llevant, fluix, i bueno, pues, encara que avui, encara que demà, la Xarxa Estatal de Meteorologia diu que algun nuvolet hi haurà en la meitat nord de la comunitat que podria ser alguna pluixeta, en principi les temperatures tant avui com demà van estar per dalt dels 20 graus. Caloreta. Continua la caloreta. Se tornem a escoltar amb més informació a les 2 de la vespre. Molt bé, Ximo. Gràcies, César. La sintonía futbolera, bueno, pues todos los días, ya sabéis, tenemos un ratito aquí para, en fin, para echarlo futboleramente y valencianísticamente, sobre todo. El profesor Vicente Bau es el que lleva la cátedra y el que la lleva, dicen que la entiende, en el mejor de los sentidos. Don Vicente. Muy buenas tardes, don Ximo Rovira. Me alegro de verle bien. Pues hombre, estamos encantados. O sea, ¿qué, pletóricos? ¿Qué me ha pasado esta mañana? Cuénteme. Que me he tomado dos tostaditas de pan con tomate, en silencio, como hago siempre, y escuchaba a la gente hablar de fútbol. Nadie hablaba de ventas, nadie hablaba de Bankia. A la hora del almorzar, usted se va al bar a hacerse las dos torretes. Pero me pongo una esquina. En tomaqueta. Encubierto. Como viendo un poco, che, la vida pasar. Como el hombre invisible. Como el hombre invisible. Escuchando. Y porque de lo que se oye en el almuerzo en el bar. ¿Cómo? Esto es un, aquí uno detecta la temperatura. En fin, del ambiente, de la afición. Léase mañana mi artículo de Levante el Mercantil Valenciano. Con fricción, como costumbre. Que se titula La esencia de las tostaditas de pan con tomate. Aquí van, muy bien. Se lo aprovecha todo. Esto es como... Pero ojo, ¿sabe lo que hablaban también hoy en el bar? Sí. Preguntaba a la gente. ¿Le preguntaba a usted o entre preguntaban ellos? Entre ellos. Entre ellos, che, ¿y el Peter Lim este quién es? ¿Este quién es? ¿Y qué fa? ¿Y qué fa? ¿Qué mencha? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Pregúntale a quién hay que preguntarle, señor, bueno, Rovira. No, vamos a ver, yo anunciaba esta mañana en el arranque del programa que íbamos a tener a la mujer que desde Singapur, o una de las mujeres, que mejor conoce a Peter Lim, en aspectos periodísticos, obviamente. Obviamente, se sabe el ABC de Peter Lim. El ABC de Peter Lim, lo conoce, conoce su personalidad, lo ha implantado que está en Singapur, ¿qué supone también allí? Y algunos rasgos de su, en fin, de su día a día, de su personalidad, de sus manías, de sus cosas, lo que le gusta, lo que no. Bueno, y lo de la mujer, oiga, ¿qué? La mujer que simpática. Cuando vino a Mestalla, usted la vio, sí. que... ¿Cómo? Iba desplegando simpatía, aparte muy guapa, ¿eh? Muy guapa, mira que... Muy templada, ¿eh? Lo que más traigo es el nombre de la mujer. Ah, le extraña. Sí, sí, porque es Peter Lim, las hijas son Kim Lim, Wee Kiat. Su es mujer, porque está divorciado. Está divorciado, sí. Bueno, no pasa, le perdonamos a Peter. Se llama Teo Geok Fong, o algo así. Geok Fong. Pero su mujer actual es Sherry. Sherry, hombre, es un nombre anglo, ¿no? De herencia anglosajona, o incluso Sherry. Sherry, Petit. Sherry. Petit Sherry. Efectivamente. Bueno, él se llama Peter. También ha puesto su nombre también en anglosajón. ¿Cuándo le digan Pere? ¿Cuándo le digan Che, Pere, Che, Pere? Bueno, quiere que hagamos... La entrada, triunfal. Pues, mire, esto que se decían los clásicos de la radio, ¿verdad? Por la magia de la radio nos trasladamos, fíjate, miles y miles de kilómetros y conectamos con Singapur para presentaros una, bueno, una periodista de postín que trabaja allí en Singapur, para el periódico ABC además. Estas cosas del periodismo, nosotros aquí todos somos primos o hermanos. En este caso, pues oye, ahí esa vinculación. Óigame, y la podemos saludar ya, porque está a la escucha. Se llama Carmen Calvo, fíjese. Y bueno, en este punto yo creo... Es que claro, me da la sensación de que me va a oír como muy lejos. Porque ¿sabes? Singapur me parece que está como en la quinta castaña, está muy lejos. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pelaella? ¿Cómo estás? Bien, ¿me oyes tan lejos o no? Bueno, no sé ¿tú, ¿cuántos kilómetros separan Valencia de Singapur, Carmen? Yo creo que son unos 9.000, no estoy segura, 9.000, 10.000. 9.000 o 10.000 kilómetros. Oye, ¿qué hora tenemos por ahí? Es por la tarde ya por allí, ¿no? Las 8 y no sé, porque yo no uso reloj, entonces lo veo en el teléfono, pero como tengo el teléfono en la oreja, pues las 8 y algo, las 8 y 10 serán, 12, no sé. Te orientas por las estrellas, como los antiguos navegantes. Oye, Carmen, te agradecemos mucho que estés esta mañana con nosotros y, por supuesto, aquí el profesor quiere mandarte un afectuoso saludo también. Carmen, muy buenas tardes. Hola, Vicente. Encantado de estar contigo. Hay que decir para todos nuestros oyentes... Y amantes de las redes sociales, que de momento no hay desnudo integral. No. Se ha montado una Se ha liado, que al final me han quitado a mí los pantalones. Hay que decir que Carmen Calvo en las redes sociales es Carmen Swiss. Arroba Carmen Swiss. Y hay que decir también, antes de que nos empieces a desvelar, no a desnudar, loquito, a desvelar cómo es la otra cara de Peter Lin, hay que decir que Carmen en todo este tortuoso proceso de venta ha sido como un salvavidas para toda la gente de las redes sociales desde Singapur. Uh-huh. Nos hablaba de Lin, nos contaba sus historias. Nos contaba, sobre todo a mí, me he quedado, Carmen, con la imagen que has trasladado de él. Y es un tipo competente, serio, formal, recto. Uh-huh. Sí, sí. Este sería un retrato, el retrato de la honestidad del hombre hecho a sí mismo, del empresario hecho a sí mismo. Es que, más que nada, yo extrapolo un poco la personalidad de Peter Lin a lo que es Singapur. Y para mí es un representante de lo que significa el país. Y habéis visto también a la gente que ha trabajado con él en Valencia, en los que han estado llevando la negociación, Lai Hun y el otro señor, que ahora no me acuerdo el nombre. Kinko. Pues también habéis visto cómo son, ¿no? Son gente seria que parece que el discurso que dio ella el otro día me pareció bonito, que siempre saben más del país que nosotros del de ellos, ¿no? Cuando yo voy aquí a una recepción, los ministros, si hablan de España, conocen más de España que a veces muchos más de los que estamos allí, ¿no? Nos hablan de Bilbao, del Guggenheim, de Segovia, y entonces dices, bueno, cualquier español o incluso un ministro español lo traes aquí a Singapur y a lo mejor me pregunta que cómo es el sushi, que no es de Singapur, que es de Japón. Y entonces es un ejemplo de que, bueno, pues aquí la gente está educada, está formada y bueno, pues eso, tiene una seriedad en su forma de hacer negocios y en la vida en general también, ¿no? Bueno, iremos descubriendo contigo y a través de las informaciones que se publican allí en Singapur, en fin, los acercamientos que has tenido a su entorno, descubriendo cómo es este hombre, pero en su baño de multitudes, que se dio este fin de semana, el sábado, acudió acompañado, a mí me llamó mucho la atención, porque es una mujer muy guapa, una chica, en fin, atractiva, joven, su pareja, su mujer, Cherie, que por lo visto es una actriz que allí en Singapur, en fin, no sé, sería, no sé, el equivalente a Anita Obregón. No, más joven. Hombre, por el amor de Dios. No sé, porque dice una gran estrella, ¿verdad? Allí de la tele. ¿Qué hacía? ¿Cómo se conocieron esta pareja? Yo sabes que soy un poquito cotilla. ¿Eh, Carmen? Eso ya no lo sé. ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Vale. Sé que el divorcio fue largo, el proceso de divorcio, porque Peter Lim estaba casado con otra señora y que él tiene 16 años más que ella. Cuando se conocieron, ella tenía 33. Y él, pues, 15 más, 40, 49, 48, ¿no? Uh-huh. Y ella es una actriz de la televisión, de series, de, pues no sé, series de televisión en España, no te sé decir ahora, pero una señora conocida aquí en Singapur, y pero que se retiró, ¿eh? Después de casarse con él, pues dejó su faceta de actriz. Y a mí me gustaría que... Sí, yo la vi muy guapa. Sí, estupenda. Y aparte, lo que me dicen los chismorreos aquí en Valencia es que Cherie está encantadísima con Valencia, pero encantadísima. Ya se sabe que, oye, si la mujer le apetece, oye, Peter, vámonos para allá, me gustó mucho el arrocito, es que hace un sol muy bueno, oye, Peter, venga, vamos a coger el avión, porque claro, este hombre maneja su propio avión privado, este hombre se planta aquí en Valencia, en un rato se planta aquí, que le gustó mucho el ambiente, el cariño, sobre todo, además, que le profesó la afición de Mestalla, que fue, Vaya, realmente fue todo un baño de multitudes. Este hombre que, como tú dices, es muy tímido, estoy imaginándomelo un poco sobrepasado también por el cariño que se le ha dado aquí, muy valenciano, muy mediterráneo, por otro lado, ¿no? Yo, cuando he leído la prensa de Singapur, sí que decían un Peter Lim emocionado. Uh-huh. Y es cierto, ¿no? No, aquí no, nunca se ha dado ese baño de multitudes, porque es la primera vez que pues eso, que tiene primero acceso a una afición como la valenciana, que yo creo que la ha estado esperando durante mucho tiempo. Aquí decían incluso que se le llamaba el Mesías. Y después, porque la gente en Singapur es más fría, entonces incluso cuando él ha organizado los premios por las becas que entrega, que ha habido algún partido de fútbol cuando jugó aquí el Atleti, pues él pasa bastante perdóname, Carmen, a un segundo plano. Tu Atleti, dilo bien. Sí, bueno, mi Atleti. Podrías hacerte un poco de Valencia también. Ahora la conexión Peter Lim nos une. Oye, por lo que sabemos de la biografía de este buen hombre, hecho a sí mismo por un fortunón en Forbes y demás, esta rectitud de la que nos habla, parece que se crió con sus hermanos, según he podido leer, de una manera muy modesta, hijo de un pescadero. Dormían todos los hermanos en un jergón, en una de aquellas viviendas modestas de allí de Singapur. O sea, que es un tipo que sabe lo que es, hombre, no dig patir fam, pero casi, ¿no? Pues él es de los primeros. Singapur va a cumplir 50 años el año que viene como país independiente. Y él nació, por supuesto, antes de que se produjera la independencia. Nació en la época colonial inglesa. Después de la independencia, esto se unió a Malasia, era la Federación de Malasia y Singapur, y después se separaron Malasia y Singapur. Es decir, que en aquellos años esto era selva, esto había sido un paraíso para los ingleses, pero apenas los locales pudieron disfrutar de ninguna ventaja ni de ningún beneficio social ni nada. Entonces, cuando llegó el presidente, el que se llama el padre de la patria, Lee Kuan Yew, todo esto cambió. En 50 años Singapur se ha convertido pues en un centro financiero, en el puerto de carga más importante del mundo, etcétera, etcétera, y con educación pública y gratuita para todo el mundo, además a un nivel que ya sabéis, si veis los resultados de PISA, Singapur está entre el número uno y número dos. Es decir, que él tuvo acceso en aquel momento pues esto al sistema educativo, que empezó a potenciarse con Lee Kuan Yew, y sí, vivía en una vivienda pues pequeña, supongo que eran siete hermanos más él. Y por lo que he leído, pues eso, tenía que ponerse el colchón por la noche donde podía. Pues un día era en el cuarto de estar, otro día pues donde pudieran. Se ve que eran tres habitaciones para por lo menos 7, 8, 10 personas, imagínate. Estoy viendo también, en cuanto a la comida, claro, esta cosa de hermanamiento, uh-huh. Yo creo que va a haber muchos valencianos que se van a ir a Singapur. Tenemos curiosidad por conocer la tierra de nuestro... En fin, nuestro hermano, el tío Pere, el que se venga más para acá, yo ya lo he dicho muchas veces, trasládale tú cuando le veas, por favor, la invitación aquí de nuestro programa, de irnos a la Albufera a comer un allipebre. Ya sé que comió paella, pero sabes que lo nuestro nos gusta más, un almorzar valenciano. Oye, creo que a él le gusta mucho, ya me hablarás un poquito de la gastronomía local, el mi siam, el mi rebus y el long tong. Che, tú, aún estoy una paelleta, pero esto que son comidas de arroz o así, como que lo que le gusta a este hombre. Son comidas con fideos. Con fideos. Es que aquí el maestro decía que fideuá, pero con otras salsas. Eso me ha dicho, que en vez de galeras le ponéis saltamontes, tú. O esto se lo ha inventado. No. Este es muy zalamero. No, aquí no se comen insectos, no. No, son salsas hechas con chile o chili, como lo llaméis, con estas pimientas picantes, con lemongrass, que me parece que es... no me acuerdo cómo se llama ahora. Citronela. Lima, o a lo mejor, algún cítrico. Sí, hay lima, hay pues esto, la pimienta, y con alguna salsa con coco, leche de coco, cosas así. Ahí ya te digo yo no sé si me va a gustar. No, pero es muy rica, ¿eh? La gastronomía de Singapur es muy variada, porque aquí hay cuatro razas, básicamente tres: chinos, indios, tamiles y malayos. Y entonces es un compendio de todas ellas. Entonces tienes comida china, comida malaya, comida india. Sí, y la gente que viene aquí es muy apreciada. También hay tortilla de ostras. Comida, ah, de ostras, qué buena. Comida de fusión, te tengo que decir que a nuestro amigo de las redes sociales, Carlos Bosch, lo acabas de matar porque estaba pasando la posteridad como el pequeño Saltamontes. Como seguidor de Pitelín y por su estatura natural. Oye, ¿y de las niñas qué sabes? Hay una que ha quedado un poquito, que está un poquito más en el anonimato, pero conocemos a Kim, que es la más extrovertida, sí. La que puso la foto aquella del pastelón, de la tarta, cuando el cumpleaños del escudo del Valencia. Ahora ha puesto el también el murciélago, se ve que lo del murciélago le gusta. Y esta chiquita, ¿no? Parece que es así majeta en Instagram, es bastante activa, ¿no? Es que el otro es un chico. Ah, que el WikiAt es un chico. Ah, vale, yo pensaba sí, que eran dos niños. Es una chica, perdona. Y un chico. Nuestro servicio de documentación nos ha pasado dos nenas como dos soles. Pues bueno, ya sabemos que WikiAt es un chico, muy bien. Es un chico, los dos son de la primera mujer, ¿vale? Uh-huh, y me parece, si no estoy mal informada, creo que el hijo está haciendo el servicio militar ahora. Aquí es obligatorio. Y los chicos van a la universidad un año más tarde porque tienen que hacerlo, un año, y ella no, ella creo que estudia finanzas, y bueno, pues ya la veis, ¿no?, en las redes sociales, siempre va vestida de los mejores diseñadores, los bolsos de, no digo marcas, ¿no?, pero bueno, los imagináis, ¿no? Impresionante. El otro día le hicimos una radiografía en el programa así de actualidad un poco cotorrera que tenemos aquí, de actualidad social, y sacamos algunas de las fotografías que cuelga la niña en Instagram con esos armarios increíbles, rellenos de bolsos, que en la milla de oro, vamos, te cuesta comprarlos, y zapatos y de todo. Bueno, pues una nena... Acolta, si son pares de dinero, acolta, que se gasta. Hombre, porque Peter, una de las grandes factores de su fortuna es el aceite de palma, ¿no?, que se consume mucho por esa zona. Sí, fue la primera inversión que hizo. Invirtió en Wilmar, que es el líder mundial de aceite de palma, pero esa participación la vendió. Uh-huh. O sea, todo lo que había, y ahí creo que hizo bastante cash, bastante dinero, sí. Y es lo que ha invertido luego en otras cosas y ha ido diversificando, ¿no?, en otros sectores. Bueno, por cierto, que el aceite de palma aquí lo tenemos bastante... Perdona, dime. No, que el aceite de palma aquí lo tenemos bastante manía, porque porque sabéis que cuando nos vienen las nubes tóxicas de polución es porque se queman terrenos para plantar aceite de palma, que da más dinero. Entonces queman plantaciones en Indonesia para plantar aceite de palma y nos viene toda la nube a Singapur, con lo cual ahí lo del aceite de palma lo llevamos bastante mal. Boicota, porque a veces nos provoca esto de ir con máscara. Mal rollo. Llévate de oliva de aquí, de Alcublas, que es muy rico también, de aquí de Carmen. Bueno, si ves alguna inversioncita o un algo, nos dices. ¿Eh? Los 300 euros que tenemos ahorrados los podemos invertir, a ver si pegamos un pelotazo en Singapur, Carmen. Oye. Sí, deberíamos. Yo también. Tierra de provisión. ¿Os gustaría un día ir a visitarte y que nos recomiendes, en fin, algún recorrido por allá por Singapur? Un placer, Carmen. Gracias por acercarnos a Singapur y la figura de Peter Lim. Y dale un beso a Chani de nuestra parte. Vale. Un abrazo, Carmen. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, no lo hemos desnudado. Cuídate que... Las redes, normal, ¿eh? Las redes se han puesto picantonas. Señor Rovira. Sí, en la cosa de parlar en Carmen Calvo i en Singapur, descuidat un poc l'actualitat valencianista. No era la idea, però bueno, Carmen també tenia les seues coses que fer. Jeff Folgado, què tal? Com estàs, Monicó? Folgado se n'ha anat un moment de fer les seues coses. Bueno, estava... Enrotllant-nos en Carmen. Està en la ciutat esportiva de Paterna, donde, bueno, pues estaban entrenando, donde Carles Gil y Figulí, pues parece que siguen con sus procesos, uno con la lesión, otro con el virus estomacal, que ya debe ser un virún enorme, ¿no? Porque, oiga, a Alves se le curó con una visita de Nuno. ¿Qué le llevaría Nuno? Y se recuperó para siempre. Allí a casa, Fortasec, dice usted que llamó. Yo le llamé Operación Fortasec. Operación Fortasec, ya está Folgado ahí. Ya, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El problema que tenía, estaba en silenci, pero que no se me escolara cap soroides, que ya nací ahí habitualment, perquè continuen en obres, i per això no m'he escoltat veu. Ha sigut culpa meva. Molt bé, molt bé. No, cap problema. Han sigut coses interessants sobre Peter Lim, la seva dona i l'entorn de Singapur, però anem a l'actualitat i ens comentava així el professor que ni Carles Gil ni Fegulí continua el virus i no sé quina novetat ha hagut així més destacable en l'entreno, Salva. No, que ara està present, Han estat presents els dos, L'han entrenat con normalitat? Sí. Ah, vale, vale, entonces estan recuperats. Bueno, sí, pues, sí, Cebolí ha treballat a normalitat, Carles Gil també, i per tant, Nuno, excepte a Jaume Domènech, el porter del filial, pues els ha tingut a tots este matí així a la seva disposició en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Jo crec que vau estar pensant en despullar a Carmen, i quan este matí m'ha cridat para que li contara l'actualitat, però no s'haurà compte. I jo li he dit, vau, estan ja Febulí i Carles Gil, però bueno, ell estava pensant en Carmen. També ho entenc. Zorro, que jo estava haciendo tiempo porque no había conexión. No, jo t'entenc, i que escolta, que jo t'entenc. Que he dicho eso, podía haber dicho cualquier animal. No, jo t'entenc. Aquí està muntat en Twitter, en el despelote de Peter Lim, i en fin, bueno, que ja estan Carles i Gil i Feguli entrenant. Bueno, i lo que mosteix en la mosca darrere l'orella és el tema de la renovació d'Alcàsser. No sé si has pogut tu taullar alguna cosa o sentir algo que se comenta per Paterna de la renovació del gran Paquito. Pues sí, se continúa negociando, pero yo, bueno, no sé, yo sé que va a tener una otra opinión, pero yo creo que no van a haber problemas para que renove Alcácer, ¿eh? Vamos, yo creo que en el momento la venda ya es una realidad, a partir de ahí el Valencia va a comenzar a tancar renovaciones, Parejo, Alcácer, Barragán, y a partir de ahí, bueno, pues de alguna forma ya va a comenzar a diseñar el Valencia de las próximas temporadas, pero yo creo que no van a haber problemas en Alcácer, ¿no? Espero no equivocarme, pero entenc també la teoria que maneja Bau, sí. Bueno, pues esperem això, que no siga problemàtica la renovació, perquè Paquito és un bastió del equip, encara que ja saps que jo també mantinc la teoria que conforme vaig avançant la temporada, pues el seu pes en l'equip disminuirà en favor del tiburón, pero bueno, ya veurem, ¿no? Tenemos el folgado, tenemos a Rubia que se está viniendo abajo. No me estoy viniendo abajo, es que está el chaval en un momento fantástico y ahora no, cortarle la progresión, no entiendo lo de... Ayer debatió duro y pelándose la piel con Gauden Villas sobre Alcácer y Negredo. Tu també penses que, en fi, que en un equip que, en fi, aspira a Champions i això, que deixem-nos de sentimentalismes i que és de Torrent i tal, i posem a Negredo, que és millor? Home, jo crec que Negredo és un tros de futbolista, però és cert, que no trobe la fórmula. Jo crec que la fórmula és un 4-4-2, per tant, ahí el que seria exclòs de l'11 seria Rodrigo, excepte que en uno canvie el sistema, no el cinema more chunch. I jo entenc que en uno pues tinga dubtes, perquè Negredo per a mi me pareix un, però des de fa temporades me pareix un extraordinari futbolista. No va haver, i aquest problema no va existir encara. Negredo encara no està per a 90 minuts, este cap de setmana jo crec que Negredo encara partirà des de la banqueta, que el titular va ser Alcácer, però veurem què passarà així un parell de setmanes, perquè jo crec que a partir d'ahí és quan uno haurà de decidir si se carrega a Rodrigo i junta al Alcácer i a Negredo, que jo crec que sí, que són compatibles, o si per contra pues, decidís donar-li la titularitat a Negredo i esclou a Alcácer. Però bueno, a mi si me preguntes per Negredo, a mi és un futbolista que m'agrada des de fa temporades, i me sembla un futbolista fantàstic. Le estàs mudando la color al senyor Rovira, senyor Folgado. Te veig deslumbrat pel tiburón, Nuno sé que és su favorito, su bomba, total. Total, que m'assentareu a Paquito. Escúcheme, hemos empezado dándole vacaciones a Fegulí y a Carles Gil, ahora usted se posiciona con Negredo, y este no, valiente... No, a mí me pareix també Alcácer un fantàstic futbolista, però bueno, que no mire ningú, que és que Negredo, vull dir, el seu quilometratge, la seva trajectòria, jo crec que pensen... Sí. No evolucione para quedar bien con Rovira, senyor. I el xiquet de Cosentaina, què pensarà? Mira, per cert, brontes de cap de setmana és tot xanx en Cosentaina, escolte... I se fira de més de 600 anys, eh? Això és una cosa, com paraules majors. Si queda Cosentaina, Pau Fuster. Què tal? Bona vespre. Què tal, xicón? Com va la marxa? Preparamos per a fer l'excursió a la Fira de Tots Sants. Home, això és precís, eh? Tots els anys, el dia 1 tenim que estar allà, eh? Portem les flors a la família, que no estan, i després a Cosentaina, per un bon dineret. Així no és. Senyor Fuster, ja ha publicat... que se acelera todo el tema de la renovación de Alcácer, ¿no? Sí, el pasado divendres va a haber una reunión entre Rufete y el representante de Paco para apropar postures, ¿no? Al final, las dos partes perseguís en el mateix, lo que después tampoco es tan fácil plasmar un papel, sobre todo en el tema de la cláusula de rescisión, ¿no? De que el València el que vol és blindar a un dels jugadors que considera estrella de cara a un futur, però clar, això té que anar lligat al sou, i el València és conscient d'això, i després d'aquest encontre, pues, tot indica que no falta molt per a anunciar l'acord. El fet de que, tant per a Pau com per a Salva, la tire, de que el representant sigui la factoria dels Toldrà, com ens ha apuntat moltes voltes així el mestre, penseu que dificultarà la situació? En fi, vaselina no li posarà precisament, perquè sabeu que no... En fi, l'intente... En fi, és cordial i professional, però, en fi... Hay sus cosas. Sí, però al final jo no crec, perquè al final és Paco el que els ha dit als seus representants que vol seguir així, València. Per tant, al final un representant treballa per al seu client, i si el jugador vol quedar-se... Altra cosa és que, òbviament, en una negociació el primer dia no arriba mai a un acord, perquè cada part mira per als seus interessos, no? Però jo no crec que n'hi hagi cap tipus de problema ni estigui en contra del tema de Soldado. Al final, el que va aixir guanyant entre aquesta operació va ser el València, que volia els 30 milions d'euros i no va aconseguir. Bueno, tu tampoc veus problema, no? En el tema de Soldrà i això? No, jo penso igual que Pau. Jo crec que, independentment de lo que passarà en el seu dia amb Soldado, jo sempre dic una frase que és: los negocios son los negocios. Y si alcanza con quedarse, pues no va a haber cap tipo de problema. Oye, y una pregunta muy rápida. ¿Y creéis que puede tener algo que ver de cara al futuro? ¿O puede incidir ese cabreo que demostró Paquito Alcácer cuando fue cambiado? Yo creo que el enfado va a ser porque hubo varios partidos sin sabor y porta, pero más allá del cambio es un poco la su situación, ¿no? Porque cuando uno fa X desmarx y no le arriba un balón como igual, después no tengo tres ocasiones, pues al final, si se ganara content sería un problema, porque eso volvía a decir que no es una persona competitiva. Pero no le gustaría que cambiaran un poquito antes a Rodrigo que a él. Sí, a mí sí, ya os funciona. Pero Rodrigo, al final, los números están ahí. Paco du 4 gols, 4 assistències, Rodrigo està jugant per banda dreta. Jo no veig cap tipus de problema. Bueno, tu, Salva? No, jo tampoc, jo estic contentau. Jo crec que quan el Cáceres se retira és perquè se'n va cabrejat. Porta dos partits en els que no fa gol, i l'altre dia, evidentment, no va rebre cap pilota en condicions. Jo crec que l'altre dia el València sempre pilota per abandonar un bon partit, i ni Rodrigo ni el Cáceres. Això li va afectar al seu rendiment, claro. Sí, exacte. Bueno, jo no estic d'acord, però bueno, tenia que ser així. L'element de tensió. Bueno, Pau, xicón, que disfrutes molt de la fira del teu poble. Escolta, això... Que nos traigas... Vol durar un poc de torró, va. Que nos traigas algo, exacte. Si portes bé, Tito Pau, si portes bé. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pau de Alcácer. Bueno, li reservaré el de Tito, que a mi no me'n duràs. Vale, vinga, adeu. Adeu. Salva, un abraç. Algo ha quedat en el tinter? No res. Ok, vale, cuida. Fai les obres. Maestro, cuídese mucho. A usted, Matei. A don Santiago Posteguillo tengo aquí. Hombre, ya lo he visto, lo he saludado. No sé si es valencianista hoy. Ahora te pregunto. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com.

Bueno, algunos de los de las curiosidades que vamos a encontrar cuando hablamos de Santiago Posteguillo, uno piensa que va a enfrentarse a más de 1000 páginas de turbulentas batallas romanas. No es este el caso, sino, como digo, una cantidad de pequeños cuentos, pequeños artículos de 2, 3, 4 páginas a lo sumo en algunos casos, en los que nos desvelas de verdad secretos, como que, por ejemplo, Virgilio se gastó una pasta en enterrar una mosca al tío. Sí, pero. Y que quiso quemar la Eneida, o sea, su magna obra, la quiso quemar el tío. Sí, lo de Virgilio es muy curioso. Virgilio, existe una leyenda, y como tal lo refiero en el relato en cuestión, por la cual se pensaba que él había tenido una mosca a la que había querido mucho y le hacía un gran funeral, pero el funeral era simple y llanamente porque estaban requisando tierras de los grandes terratenientes. Y solamente no iban a requisar aquellas tierras donde hubiera enterrado un ser querido. Entonces él se inventó lo de la mosca. Todo esto es una leyenda, porque lo que sí que hay es un poema a un mosquito que despierta a un pastor. El pastor lo mata, pero al haberlo despertado, entonces puede salvarse de una fiera que iba a atacar al pastor. Luego en sueños le aparece el mosquito, esto sí que es verdad en el poema, y el mosquito le dice, hombre, mal me has pagado que te he salvado la vida, hazme algún monumento, ¿no? Entonces, a partir de ese poema de Virgilio, que sí existe, se inventó la otra leyenda. Pero luego te complemento con algo que es real, que como siempre lo real supera la ficción, ¿no? Y lo real es eso, que Virgilio estaba descontento con el final de su obra, La Eneida, y quería quemarla. Pero hubo una circunstancia que se cuenta en La Sangre de los Libros que intercedió para que se salvara esa obra y podamos disfrutar ahora de esa gran obra épica. También sabremos qué tienen en común el faraón Ramsés II, el poeta romántico Percy Shelley y Woody Allen. Yo soy de Roma. Mi trabajo es ver todo desde aquí arriba, a todo el mundo. En Roma, todo es una historia. Nos han dado una habitación estupenda. Te casaste con un tío brillante, con un coeficiente intelectual de 150, 160. Estás calculando en euros. En dólares es mucho menos. Brillante, ya siempre. Sí. En este caso, el personaje de Alec Baldwin nos da la clave. Exacto. Que une estos tres nombres, ¿no? Estos tres nombres, sí, porque mira, yo estaba en los cines Babel en Valencia, estaba viendo esta película, y de pronto Alec Baldwin hace una referencia a Ozymandias, ¿no? Y yo pensé, es probable que muy poca gente en la sala entienda esta referencia a la literatura británica. Que yo no la pillé y estoy seguro. No, es normal, es normal. Entonces me pareció interesante recuperar esa referencia y hacer ver que Ozymandias pues se refiere a un poema que hace Percy Shelley al gran Ramsés II, al gran faraón conquistador de Egipto. Y entonces en este relato te explico quién era ese faraón. Te lo describo antes de la gran carga de los carros egipcios contra los nubios. De ahí pasamos a lo único que queda de ese faraón, que es una gran estatua que luego se lleva al Museo Británico, y cómo sobre esa estatua se inventa Percy Shelley un poema, ¿no? Y de ese poema luego hace la referencia a Alec Baldwin en la película de Woody Allen. Hablas de la melancolía. La melancolía, es sí. Es como haber llegado... paladeado las mieles, ¿no? Del poder absoluto, y luego al final, ¿qué es lo que queda? Nada, apenas un pedestal de una estatua con tu nombre. Sí. Correcto. La reflexión que hace el personaje de Alec Baldwin en esa película maravillosa, de Woody Allen. Que es un poco, Chimo, que siempre voy buscando, para hablarte de literatura, claro, te puedo decir, voy a explicarte un soneto de Percy Shelley, hombre, no entra igual. Pero si empezamos a hablar de Woody Allen, empezamos a hablar de lo que yo llamo el ángulo inesperado, es decir, entrar desde lugares insospechados para atrapar la atención de los lectores, entonces la idea es que La Sangre de los Libros te va capturando y te va haciendo que vayas desfilando, viajando por la historia de la literatura de una forma entretenida. Te aseguro que lo consigues absolutamente. Imagino que así también planteas tus clases, buscando ese ángulo inesperado. Fijaos si este es inesperado también. El primer CSI fue de Edgar Allan Poe. A ver, explica esto con más detalle. Sí. Tiene que ver con un personaje de Edgar Allan Poe como el primer... Sí. Digamos, investigador de postín de ficción, ¿no? Sí, bueno, tenemos al investigador Dupin, que investigará un asesinato en un relato curiosísimo de Edgar Allan Poe, que es los asesinatos en la calle Morgue, ¿no? Y bueno, es una, no voy a desvelar el secreto, pero digamos que es un asesinato imposible de entender, ¿no? Porque han matado a una mujer y a una hija de una forma terrible, enormemente sangrienta. Y resulta que estaban en un piso alto, no hay manera de acceder a ello, a ese piso, y ya para colmo de todo lo que encuentran son unos pelos de animal. O sea, que es que ya, no, claro, da a pensar cualquier cosa sobrenatural. Pero todo con ciencia se puede investigar. Y es el primer CSI de la literatura, digamos, moderna, ¿no? Pero luego la propia vida de Edgar Allan Poe. Su fallecimiento está envuelto en el misterio, porque Edgar Allan Poe será descubierto una mañana en un parque de Baltimore, o bien ebrio o bien drogado, no sabemos bien, vestido con ropas de otro hombre y conducido al hospital, morirá con una palabra en los labios, como en la película de Orson Welles, ¿no? De Ciudadano Kane. La palabra que dirá Edgar Allan Poe es Reynolds, un nombre propio. La investigación se detuvo y se eliminaron todas las pruebas sobre esa investigación. Y no sabemos todavía qué quería decir Edgar Allan Poe en su lecho de muerte con la palabra Reynolds. Como veis, una sección radiofónica a la que, vamos, me sentaría a escuchar, en fin, absolutamente entusiasmado. Sale también de esos pequeños fragmentos. He visto también que tiene mucha clave radiofónica, aparte de que tú escribes también, como se te ha dicho muchas veces, con esa cámara que parece que desde el ojo que todo lo ve. En este caso, uh-huh, nos presentas esa cámara, pero es verdad que pones un ángulo distinto, inesperado. Buscas la anécdota y lo sorprendente, como por ejemplo el hecho de que la policía sospechara que el propio marido de Agatha Christie pudo asesinarla. ¿Asesinaron a Agatha Christie? Esto es tremendo. De hecho, mira, esto cuando hago presentaciones de La sangre de los libros, este relato sí lo explico, ¿no? Y es muy curioso. Agatha Christie se despierta una mañana en 1926, ya era una escritora reputada y conocida, da un beso a su hija pequeña, sale de la habitación, coge su coche y desaparece. Al día siguiente aparece su coche abandonado en una cuneta y se empieza a investigar su posible desaparición, y descubre la policía que el marido no está en casa, que el marido está en otro lugar y que está con su amante, y que Archibald, este marido, le ha pedido a Agatha Christie el divorcio porque se quiere casar con su amante. Claro, resulta que no aparece por ningún lado Agatha Christie. La policía de Scotland Yard empieza a pensar: hombre, esto a usted le resulta conveniente, porque su mujer no le quería conceder el divorcio, ahora ya no hay ni mujer y tampoco hay cadáver, luego no hay delito. Claro, Archibald empieza a decir: vamos a ver, una cosa es que yo me quiera divorciar y otra cosa es que yo quiera asesinar a mi mujer. Sí, lo que usted quiera, pero... Y van pasando los días. Es la primera vez que en el Reino Unido se utiliza la aviación para buscar un posible cadáver. Bueno, y llaman a un tal Sir Arthur Conan Doyle, sí, para que participe en la búsqueda. Conan Alucinante, Doyle, ¿verdad? Que apreciaba, el autor de Sherlock Holmes, que apreciaba mucho a Agatha Christie, y que era, creía mucho en el ocultismo, hará una sesión de espiritismo con un guante de Agatha Christie, que es ya alucinante, es tremenda, ¿no? Y no conectará con el espíritu de Agatha Christie, o bien porque no está muerta, o porque la sesión no salió bien. Aparecerá al final Agatha Christie, aparecerá al final, que se ha inscrito en un balneario. Tampoco hacía falta que contaras el final. Bueno, la cuentas en la presentación. Esta la cuento en la presentación. Tiene también en un... Pero no vamos a desvelar por qué estaba ella allí. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Por qué desapareció? ¿No? Y por qué desapareció, ¿no? Y lo que sí que hago en la presentación es que te saco todas las portadas de la prensa de 1926 para que los que asisten a las presentaciones, ¿no?, vean que Santiago Posteguillo no se ha vuelto totalmente loco y que lo que dice suele tener cierto fundamento, ¿no? Y es muy curioso porque en las portadas están todas las imágenes de Agatha Christie con su hija, el coche, la policía, todo. Agatha Christie, era una autora tremendamente conocida, y claro, el titular del Daily Mirror era el misterio de la mujer, de la desaparición de la mujer novelista. Ese era el gran titular de 1926. Ella misma viéndose envuelta en un misterio, la propia Agatha Christie. Su propia vida, sí. Realmente maravillosa. Hay un viaje también fascinante, muchísimos, en La sangre de los libros, pero os destaco este. Un viaje fascinante que acaba en la biblioteca de la localidad inglesa de Whitby, con su puerto brumoso, y que comienza en otra biblioteca mítica, la del Conde Drácula. Bienvenido a mi morada. ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Bram Stoker. Bram Stoker es genial. A ver, aquí lo más curioso de esta historia es que unas semanas antes de entregar la novela, no la titulaba Drácula, se titulaba The Undead, que en inglés podría ser el no muerto o los no muertos, porque hay varios vampiros, incluso vampiras, en la novela, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que no estaba convencido con el título de la obra y menos con el nombre de su protagonista, al que llamaba el Conde Vampir. Hombre, no es original. Él estuvo entonces, como tú muy bien has dicho, en la biblioteca de Whitby, revisando material, encontró un pequeño manual sobre Moldavia y Transilvania, y en la página número 20 mencionan la expresión Drácula, y hay una nota a pie de página, en el libro La sangre de los libros te pongo incluso en el enlace, porque es un texto digitalizado y abierto al público, donde puedes entrar en un enlace digital en internet desde tu casa y tener la sensación misma que tuvo Bram Stoker de encontrar esa palabra y poder bajar hasta la nota a pie de página donde explicaban que Drácula en lengua rumana significaba el demonio. Y claro, salió Bram Stoker pensando todo aquello de aquella biblioteca, y en cuanto llegó a casa cogió el manuscrito, tachó el título del no muerto y puso Drácula. Y página a página donde ponía Conde Vampir puso Conde Drácula, y un clásico de la literatura. El resto, como decían, ya es historia. Como nos hemos podido reencontrar con la maravillosa poesía de Emily Dickinson, por ejemplo, uh-huh, gracias a este La sangre de los libros, anécdotas de Robert Graves. Pero me gustaría destacar una de Isaac Asimov, porque la verdad que estaría horas y horas hablando con Santiago, y seguro que vosotros también escuchando historias fascinantes sobre la literatura y sus autores. Esta habla de Isaac Asimov, autor de El hombre bicentenario, aquel que magistralmente interpretó el desaparecido Robin Williams. Hola, Andrew. Hola, señor. ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. De acuerdo, sí. ¿Puede retirarse para maximizar la presentación? Bien. Maravilloso. El hombre bicentenario. Sí, un relato muy bueno. ¿Sabes que la anécdota de lo del hombre bicentenario? Se suponía que era sobre el bicentenario de los Estados Unidos. Pero él no le apetecía hablar de los dos siglos de historia de Estados Unidos. Entonces se inventó la historia de un hombre bicentenario que tenía dos siglos, que era un robot. Y, o sea, hizo lo que le dio la real gana, solo se tuvo en cuenta el título. Y se inventó una obra maestra de ciencia ficción, luego has puesto la película con Robin Williams, maravilloso, etcétera, etcétera. Sí, sí, lo que no se suele conocer tanto es la circunstancia que del fallecimiento de Isaac Asimov, que es muy dura y muy cruda, ¿no? Porque Isaac Asimov, y lo podemos contar porque conviene también, yo creo, para la desestigmatización, ¿no?, de esta enfermedad, murió de sida contraído en una cama de operaciones en un hospital de Nueva York, mientras las dos administraciones sanitarias, la francesa y la norteamericana, se pegaban por un puñado de dólares o de francos franceses en aquella época. Curiosamente, esas administraciones tenían al frente a un Ronald Reagan, que es el que desregularizó la banca internacional, muy bien, y a un Girard que también acabó por cuestiones de corrupción a punto de entrar en la cárcel. En fin, curiosamente, son cosas de... Y mientras tanto la gente moría porque no se controlaba el SIDA en la sangre de que se insuflaba en la gente que estaba en las mesas de operaciones. Y una de estas personas fue el propio Isaac Asimov. Y por eso digo que la mala ciencia mata y la buena ciencia ficción pues te hace vivir historias maravillosas. Como efectivamente las que hizo Isaac Asimov, hay Robot y el hombre bicentenario. Claro que sí, enigmas y libros de la literatura universal. Cómo lo estoy disfrutando, de verdad, y cómo recomiendo que os reenamoréis de la gran literatura, de todos estos grandes autores, a través de algunos enigmas y de algunas curiosidades, como por ejemplo, cómo se suicidó haciéndose el harakiri Emilio Salgari. He descubierto en las páginas de La sangre de los libros, sangre, como veis en algunos casos, absolutamente literal. Por cierto, no quiero que te me escapes, y me quedan dos minutos, Santiago, se está cocinando la adaptación televisiva de la trilogía de Escipión. He visto que Mediapro este verano compró los derechos. ¿Cómo está eso y si estás tranquilo delante del trabajo que se está cocinando? Bueno, los fans, ¿no? Vamos a ver, esto siempre que se inicie una traslación, ¿no?, de una novela o de una serie de novelas al medio audiovisual, Pues puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo sí que he insistido mucho a Javier Méndez, al productor de MediaPro, que yo creo que uno de los fuertes de las novelas es el rigor histórico, y que sin menoscabo de que busquemos la espectacularidad audiovisual, intentemos mantener este espíritu en las novelas. A mí me han dicho que sí, que esa es la idea. Tenemos ya guionista, que es Miguel Barros, que trabajó, por ejemplo, en La Buena Vida. Yo creo que es un buen guionista. Y estamos ahora, me tengo que reunir con él ahora en noviembre y hablar. Y bueno, le quiero trasladar pues cómo lo veo yo. Y vamos a ver si conseguimos que se haga una traducción audiovisual que sea muy interesante. Ni siquiera sabemos si película o televisión. Yo prefiero serie de televisión, porque creo que nos daría más metraje, y son 3.000 páginas de texto que yo creo que en una serie de televisión podremos de alguna forma capturar razonablemente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que se puede hacer, sí. Tengo un problema con lo de los 80 elefantes de la batalla de Zama. Ahí vamos a tener un problema, porque la producción va a ser un poco cara. Sí, siempre que se lo digo le entra la risa floja al productor, ¿no? Y tal, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. En fin, con cariño y con admiración, Santiago Posteguillo, aquí tienes casa cuando quieras. Gracias, Bonico. La sangre de los libros. Muchísimas gracias. Recomendable. Muchas gracias. Bueno, son les dos. Tornem demà a partir de les 12:30 del migdia. Adeu.